escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm not Everybody know that I'm a getting money, getting dollar, getting every handing in the bag. 내가 몰라서 다 세상속에 어둠 그래 이제 나도 원해 pick up 어차카리 미친 눈에 가리거든 No man 언젠가부터 내게 쌓였었던 No hand 누구보다 가까웠던 이들이 다 만들었네 날 끌어내려 겁나 노력하지 더라 넌 랩을 해 말랩인데도 겁나 노력하지 Amen 나 왜 주를 믿는 거지 Cause I got it all I'm from a man I said I'm riding funny man yeah. What you looking at? Rhyme, a fly guy from L.I. Even though I'm in Korea, it's Hempstead till I die. My reply to the haters, middle fingers to your eyes. Cause the ones who claim they riding be the haters in disguise. I'm a beast, anyone who's stepping up I will defeat. I repeat, all the new rappers I will rip up and eat. I will feast on any beat, flows like any creek. That can hold some water, flow is hot, I think it needs some antifreeze. Yeah. What you looking at? ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es... excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a... reclutamientostkpop@gmail.com. Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hola, ¿qué tal? Buena gente. Gente de mi alma. Gente de mi cocoro. ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado en esta semana que no me han escuchado? Que no han tenido el privilegio de escuchar mi hermosa y melodiosa voz. Ay, sí, cómo no. ¿Cómo les va, gentecilla? Oigan, venimos a traerles la emisión que nos faltaba de mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Ya saben, yo soy Corpi, voy a estar con ustedes en este rato. La neta, no les prometo un programa como normalmente se los hago, sobre todo porque pues ya les abrí pedidos. Y también porque no estoy sola, vengo acompañada. Invitado, preséntese por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Sam, soy de México. Y pues aquí estamos acompañando a Corpi esta noche. Así es. Así como de, hola, buenas tardes, soy Sam. Relájese. Ay, lo siento. No pasa nada. Vamos a ver quién está conectado ya, quién vino a echar relajillo. Espero que sí se hayan traído sus caguamas, sus hoyos, sus pokis, aunque sea, ¿no? Sus aguas locas. Porque vamos a hablar de temas tristes. Ya está conectada Brownie, que dice que tiene mucha tarea y... está también... Yo no sé. Discúlpeme. Lije. ¿Qué es? ahí pónganme en el chat, ¿no? Bueno, estás tú, pero técnicamente tú estás conmigo, entonces no estás, pero sí estás. Y estaba yo. Violet Fantasy, discúlpenme, a esta hora mi cerebro no funciona, gracias. Bienvenidos. Sam, ¿sigues ahí? Uh-huh. Ah, ok. O sea, no se aguante, no se limite la risa. Por ahí andaba 13 también, dijo que ya le habían dado el calcetín, pues quién sabe qué habrá querido decir el muchacho, pero pues qué bueno que anda por acá escuchándonos. Y pues nada, tengo pedidos abiertos, uno por persona. Y antes que nada, quiero platicarles un poquito acerca de la festividad que tuvimos el día 1 de marzo. No para nosotros, para allá, para las Coreas. ¿Dónde rayos está mi sonido de...? Aquí está, miren. Eso. No lleva la campanita para apretarla, ¿verdad? La campanita esa Tinkerbell, para que sonara. Ok, ¿qué se celebró el día martes 1 de marzo? Para nosotros nada, pero para allá, para las Coreas, se celebró, o se conmemoró, más bien dicho, el movimiento Samil. ¿Sabes qué es eso? ¿Me estás preguntando a mí? ¿Me puedes? No, le estoy preguntando al gato, pero si tú me quieres contestar, pues no hay pedo, ¿eh? Ay, no, es el movimiento, pues, el día de la independencia prácticamente de Corea. De Corea. Como nosotros el 15 de septiembre, en la noche, hacemos party, che. Pues más o menos, pero como ya sabes que acá los coreanos son bien recatados, pues ellos hacen como que las cosas un poco más tranquilas, ¿verdad? No es como uno que se pone hasta las chanclas. Con su botellita de ahí de Tonayán y eso. Resulta ser que por allá por el año de 1919, 33 activistas proclamaron la declaración de independencia. Esto lo hicieron, la leyeron, nos han dicho, en un restaurante llamado Tehuajuan, en Seúl. Y pues esto conllevó a que hubieran marchas donde pues resultaron muchas personas fusiladas. Las fuerzas armadas pues sí abusaron, digamos, de su poder. Hubo muchas muertes. Hubo muchas personas encarcelados, entre ellos una joven que pues se transformó en el símbolo del movimiento. Cada año están celebrando una ceremonia donde se tocan las campanas que celebran este aniversario del movimiento de la independencia. Y pues bueno, en este año fue cancelado por tema de la pandemia, ya saben ustedes. Se toca la campana pues para conmemorar el levantamiento de 1919 contra el gobierno colonial, que para, si tú no lo entiendes, se trataba más bien de una lucha para buscar la independencia de Corea contra, o de Japón en este caso, que era Japón quien los tenía oprimidos. Entonces, pues ya aprendiste una cosa más, un detallito más acerca de la historia de Corea. Y pues nos damos ahora sí con el chisme, porque eso es lo que te truje, chencha. ¡Ay! La playlist. No vamos a escuchar tanto la playlist, porque pues uno, les vamos a poner pedidos. Y dos, pues a ver qué sale, ¿no? Del tema. Eso sí, ¿nos puedes decir cómo se va a llamar la playlist del día de hoy? Porque la neta está bien chida. El de Playlist K-Popper para partirse la madre. Exactamente. Y nada mejor que ese título, Playlist K-Popper para partirse la madre, para darnos ya en la madre, aparte de las botellas que nos trajimos, después de escuchar el tema principal que vamos a tener el día de hoy, que son nada más y nada menos que los disbands. ¿Quiénes son los grupos que este año se supone que tienen que renovar contrato? ¿Quién posiblemente no va a renovar? ¿Quién ya renovó? Ya sabemos de algunos que renovaron. ¿Y quién posiblemente ya pasó a acabar su tumba para irse a acostar y que le echemos la tierrita encima? Vamos a estar platicando eso en un bloquecito más. Nos vamos a ir entonces con los primeros pedidos que ya nos hicieron. Vamos a ver qué nos pidieron. Ay, ¿dónde está? A ver, ¿qué me pidieron, Sam? Écheme la mano, ¿no? Me pidieron Siyun con Alon, B-Top, Nanana, SF9, Let's Hang Out, Lubid, WhatsApp. Ay, caray, ya me pidieron a Lubit. Sí, de hecho, ya tenía programadas unas canciones, pero bueno. Vámonos a escuchar entonces este primer bloque musical y nosotros regresamos en un momentito. Recuerda que estás escuchando mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Vamos y venimos en lo que zarandeo aquí a Sam para que despierte. ¡Vámonos! 형식적인 연락에 베개에 얼굴을 묻어 익숙한 한숨을 쉬어 I don't wanna fight you no more 싸우기도 전에 등을 돌려 언제 어디서부터 어긋나버린 걸까 We came too far but we turn away from it Turn away from it Oh oh oh Far, but we turn away from it. Turn away. I fade alone. 네가 옆에 있어도 난 또 alone. 애써 웃으며 남겨져 있어 눈물을 머금으며 fade alone. 너와의 전투 속에 난 또 alone. 감정 없는 말과 표정에 마음이 무너져. We came too far, but we turn away from it, turn away from it, oh, oh, oh. We came too far, but we turn away from it, turn away. I feel alone, 네가 옆에 있어도 난 또 alone, 애써 웃으며 남겨져 있어 눈물을 머금으며 feel alone 너와의 정적 속에 난 또 홀로 감정 없는 말과 표정에 마음이 뭉그러져 I think we can't go back to the past when I was loved I think we can't go back to the past when you were loved I feel alone 네가 옆에 있어도 난 또 alone 애써 웃으며 남겨져 있어 눈물을 머금으며 feel alone 너와의 정적 속에 난 또 alone 감정 없는 말과 표정에 마음이 묻어져 I feel alone, feel alone I feel alone, feel alone I feel alone, feel alone I feel alone, feel alone I feel alone, feel alone I feel alone, feel alone I feel alone, feel alone I feel alone I feel alone I feel alone 낙엽이 떨어진 계절을 다시 만나면 싶어 기차도 버스도 좋아 넉넉한 일도 그림자도 그대만 바라봐. Soul to the America, Europe to the soul. 악쓰고 버텨 우리에게 주는 선물. 한땐 힘들었지만 지금 웃고 있는 게 got lucky. 누구도 외박 놓지 못하겠다 나. 저도 내 기분만 좋지. Let it go, let it be. There's no tax, no fee, more honey. 유행들 따라하는 것도 듣지만 타겟소리. Tequila, Navaca, chasing with margaritas. 내 옥상에서 놀아, I be vibing into the night. If I could feel it anytime, live it all my life. It's another sunny day. We just wanna get it, we just party on the dance floor. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. So special. I can't stop till I get her. Here we go. Some don't much up. Yeah. 가리려고 하지 마. 가릴 수도 없잖아. 감당할 수 있는 나인 girl. 넌 그대로 내게 기대. 내 주위를 맴돌던 다른 남자들 시선 너와 도망치고 싶게 해. Yeah. 길고 길던 시간이 짧게 느껴지는 차이. 너란 사람이라 가능해. Oh baby. 그대로 있어줘. 나와 두 눈을 맞춰줘. You're my spotlight. 너 작은 나야 같아. 특별한 분위기 사이 너 좀 다른 눈빛 내게로. All the spotlight is yours. 나를 잡아줘. Yeah, yeah. 내 빛이 형의 손에 보트 발라 타타라타. 내 빛이 형의 손에 보트 발라 타타라타. 내 빛이 형의 손에 보트 발라 타타라타. 싱겁대 근데 나 진짜 심각해 넌 웃겠지만 이해는 못해 점점 빨라진다 쿵쿵 대는 심장 이 손을 뻗으면 너를 잡을 수 있을까 Platonic love, love, love 아껴둘게 맘, 맘만 지켜줄게 매일, 매일, 매일 네 맘이 열리는 날까지 Platonic love 내려도 괜찮아 늦어도 괜찮아 말하라면 괜찮아 기다릴게 내일이야 매일 좋네 늦어도 괜찮아 언제나 너니까 Oye, ¿tú? Sí, tú. ¿Ya conoces los especiales de Station? ¿No? Entonces, déjame contarte acerca de ellos. A veces una, dos o tres canciones no son suficientes cuando se trata de escuchar lo que te gusta. ¿Vieja o nueva escuela? Cualquiera que sea tu elección. En los mini especiales de Station K-Pop te ofrecemos una hora de compilación discográfica que incluirá las mejores joyas musicales de tu grupo o solista favorito. ¿Prefieres escuchar un concierto? Radio Station K-Pop también te ofrece dos horas y un poco más con los mejores conciertos. ¿Quieres sugerir el mini especial o concierto de un solista o grupo que aún no ha sonado? ¡También puedes hacerlo! Encontrarás el formulario en nuestra página oficial, donde podrás registrar tu sugerencia. Los mini especiales y especiales Station solo puedes escucharlos en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estamos de regreso y fíjense que estamos leyendo los comentarios del chat. Y también Sam y yo estamos como que con ese mood hoy, ¿no? Sí, modo flojera, jueves de flojera. Pero yo creo que es más bien el tiempo, la semana, ¿no? Que estamos abriendo el mes y que no sabes a dónde se te fueron dos meses de tu vida. Un día despertaste y era enero. Ya era enero. Cerraste los ojos y ¡pum! Al día siguiente ya estamos en septiembre. Ah, no, ¿verdad? No, no es cierto. Híjole, me perdí el pastel, el pozole, todo. Ay, no, qué feo. No, hombre, eso no se puede perder. Ya llegó Yuriko, saludos para usted, Yuriko. Ontan mis besos. Ahí está, mire. Ahí está. Ahora no le voy a mandar al DJ Anónimo porque no me está escuchando en la vivación. Y porque no escuché mi saludo en la mañana. Y yo. No lo perdono. No se lo merece, dice. No se lo merece. No, sí se lo merece, pero yo diré que no, ¿vale? Bueno, viendo que todos estamos como que en el mismo punto muerto, le dije a Sam, vamos a hacerles un examen. ¿Te parece? Bueno, está bien, vamos a ver. A ver si estudiaron. Sí, sí estudiaron. En lo que yo les hago una pregunta... Les voy a contar un chisme también, ¿sí? Así es que vamos a ver qué tan bien despiertan. No se me vayan a rendir, porque la verdad es que no es un examen como tal, es más bien piénsale, ¿ok? Aquí a Sam ya la dejé con una duda. Su trampa. Exactamente, para que ya despierte la niña. Entonces, como quiero que despierten también ustedes y se pongan más activas en el chat, porque yo sé, es que este tipo de programa no es para esta hora. Por eso no me agradaba la idea. Entonces también por eso no les quiero hablar tanto de tantas cosas porque... Va. Entonces vamos a empezar ahora sí con el chismecillo. Traigo chisme leve, ¿por qué? Porque una, ya les dieron noticias en programas anteriores. Dos, pues ya mucha de la información ya está requemada, ¿verdad? Y tres, pues porque la neta tengo hueva. Entonces, ¿para qué les voy a mentir? Sí, tengo hueva, entonces pues hay que ver qué onda. Un saludo para María, ya llegó, déjele, mando su beso, mire. Ya nos están escuchando, muchas gracias por acompañarles. Mándele un saludo, no sé si. Lisa, Lisa. Bienvenida, Mari. Ay, qué fría. Ah. Te va a tu... Un beso tronado, mira, sin audio. Sin audio. Ay. Sin efecto. A ver, ¿por qué no le manda saludos así a todos los demás? Ya te me puse rojita aquí y me sonrojé. Dice, o sea, dice el dije. Dije. Ya me acordé, gracias. ¿Y qué ganamos? Fue idea de Corpia, así es que ella se peleó con algún premio. No, el DJ anónimo no, eso no está sobre la mesa. Miren, es más, voy a firmar un documento, ¿cómo se le llama eso? Ay, se me olvidó, en la mañana sí lo tenían la palabra. Que diga, una confirmación que diga que voy a proteger al DJ anónimo. De todas sus malas intenciones, malas y puercas intenciones, porque tienen puercas intenciones, morras. La neta. Controles. ¿Qué tal que despiertan con esas malas intenciones? No sé. Dice Yuriko, ¿con qué transmitas tú? Ay, qué bonita Yuriko. Qué bonita es usted. Nomás por eso póngame dos canciones ahí en el chat, ahorita se las pongo. Oigan, no, ya para recordarles, la playlist del día de hoy ya les comentamos en el bloque anterior que se llama Playlist K-Popper para partirse la madre. Esta playlist es de Chupchin. La neta no tengo idea de quién sea Chupchin, pero qué chida playlist. Una, me gustó por variada. Dos, me gustó porque incluso las selecciones que hizo de BTS son de buenas canciones. Casi siempre me estoy peleando porque las playlists que encuentro traen mucho BTS, sí, pero hagan de cuenta que es más playlist de BTS que de otros artistas. Entonces esta me gustó por la selección que hicieron y aparte porque tiene canciones nuevas con canciones viejas. Encontré, por ejemplo, a Hate the 4 Minute, está Red de Hyuna, tenemos a 2PM, tenemos a EXO. 21. G, H21, tenemos a 80s, los Agacates, tenemos a Card, fíjense, Card, pues ya casi parece más muerto que vivo, ¿va? Pero pues ahí están. Están los super éxitos de Momoland, Bam y Boom. Está las mejores canciones también de NCT, aquellas que todavía no decíamos qué pedo, ¿verdad? Que se fumaron. Está también los booms de Twice. Están buenas canciones de Seventeen también. Está MC&D. O sea, tiene muchas combinaciones muy buenas. Están las canciones explícitas de los Stray Kids, ¿no? Y de GDA y Topencio también. Que Topencio ya nos avisó que va a estar regresando, por cierto, como solista. Aparte de que se salió de los Big Bang, pues va a estar regresando con un álbum en solitario, su primer álbum completo. Y pues hay que esperar. Otro que nos estuvo anunciando que va a tener álbum, no álbum, sino más bien va a ser un mini álbum, es Don Suho de EXO, que uno, confirmó que regresa como solista. Gracias presión, gracias fans que se pusieron a presionar a SM. Y dos, confirmó que también EXO y él van a estar regresando para saludar a los fans. Obviamente eso tiene que pasar antes de que se vaya el Kaizo, el Kai al ejército. Pero no sé, todo puede pasar. No te caigas. ¿Estás bien? No, me caigo, estoy bien. Ok. Sí, me emocioné. Sí, claro, ¿de que se vaya Kai o de qué? No, del mini álbum de Suho. Dicen, a ver, ¿cuáles van las intenciones? Dice Yehe. Una pensando en un audio de buenos días y Corby Clown negándose como si pidiéramos un audio más 21. ¿Sabes qué? Le voy a pedir al... Bueno, no, mejor a ti te lo cuento de rato. Ok, lo dejamos. Dice Brownie, a mí nomás me gusta su voz, nunca he pensado mal. Para nada, Brownie. La neta, ¿quién no ha pensado mal con esa voz? Bueno, difícil. ¿Verdad? Pero bueno, mira, ya está diciendo aquí el 13 que va a ser Kai Sehun, los que se van a ir al ejército, ¿verdad? Sí. Ya les toca a los vatos. Vámonos con la primera pregunta del examen, en lo que les platico el siguiente chisme. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? Piénsenle. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca, Sam? No, hombre, no me hagas esto. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? Un chingo, ¿eh? ¿Cómo? Yo diría que un chingo. Escucha. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? Ah, pues no. No fue Moisés. Que no, el arca era de Noé. Exacto. Ay, no basta, no puedo. Morras, en el momento en el que ustedes escuchen que yo les haga una pregunta, quiero ver sus comentarios, por favor. Para reírnos todas, digo, no nomás para quemar aquí a que no. Sam. Ajá. Mis reprobadas, por favor. Mira, pone dos de cada especie. Trece Down dice ninguno. Gracias, Trece, arruinando, ¿no es cierto? Y arruinándonos la gracia, pero no. Nadie más contestó. Es verdad, 13 Down tiene razón. 13, póngame su pedido, aparte de B.A.B. de Lubit. Que por cierto, Lubit ya se lo puse. Y ya le puse B.A.B., póngame su pedido, ganador. Ok. Vientos, y que nos anuncian bodorrio. No se puede casar. ¿Por qué no? No es cierto, sí. O sea, si anduvo con una morra, si prácticamente se cogió otra y ahorita ya se va a casar. No, nada, pues ya, le tocaba ya, de esa hora, está ruquito. Ay, no me, como fan de Super Junior, no me simpatiza. Lo peor es que pensé, bueno, también es Super Junior. Sí, ya cásate. No lo quise decir, pero sí es cierto. Ya cásense, viejos, ya cásense, por favor. Ay, no, sí. Imagínate, boda de todos ellos. No. Dice Yehe, a Moisés no le alcanzó para un arca, se tuvo que ir caminando, de hecho. Dice Brownie, remensando. Dice, por desierto bajo el sol y hasta por el agua pasó el Moisés, fíjate. Dice Brownie, ya iba a contestar otra cosa. Dice Yuriko, no, súper dormida. 13, dice Yuhu, póngame su pedido, 13, órale. ¿Qué ideas tienes para el bodorrio de Kim Hyun-jun? Sí, yo me esperaría por lo menos la participación de WS bonita. Yo ya me imaginé ahí la ceremonia ahí con los cinco miembros. Fíjate, cantando. Que es curioso, o sea, yo no sé, tal vez porque no presto tanta atención a la relación que tienen ellos, pero nunca los he visto cercano como otros grupos, ¿no? Que ya no están juntos, pero que se sacan fotos o esto y aquello. Tal vez es porque yo a lo mejor no lo sigo. Fíjate que a Kim Hyun-jun sí lo he visto con Ho Yun-sen. Bueno, es con él, es con el que lo veo como más seguido que interactúa. Incluso lo invitó a participar en su canal de YouTube. Pero ¿con el caballo? Con el caballo no lo he visto desde que se separaron. Todos odiábamos a Park Jin-min, de hecho. Ay, pobrecito, no, es un amor. Le pasa por andar de envidioso, la neta. Bueno, sí. La verdad, sí. La neta le pasa por andar de envidioso. O sea, quería ganarle a Kim Hyun-jun y pues no, la neta no. Dice Lilia, los suyos se siguen quedando. Ay, ya sé, no me digas. Sí, Yuriko, todavía puedes pedir canciones. Si llegas a contestar rápido el examen que estamos haciendo, también te ganas otra, ¿va? Porque de momento nada más tenemos uno por persona. Dice 13, no creo que vayan los miembros ni se hablan. Sí. Pues sí, tengo que con el único que lo vi fue como con Ho Yun-sen y con Q. Creo que con Q lo vi hace como años, pero sí, no. Ya cada quien está como por su lado. Sí, Hyun-sen está luchando por sobrevivir todavía en el mundo del espectáculo. Pero sí, de ahí en fuera, Park Yoon-min hace poquito sacó un single, me parece, pero era para Japón. Park Yoon-min no me enteré de eso. Pero sí, de Hyun-sen sí también vi que sacó algunas canciones ahí como ya todo el mundo quiere sacar canciones con palabras en español. Con ritmos latinos, de hecho. Sí. Pues es que es el mercado. Lo único malo es que esperan que les compren. Y pues hashtag pobreza. Entonces no se puede. Ya sé. Y se desaniman y ya no vuelven a sacar nada. Entonces, Pasa. Ahí fíjate que los únicos que les funcionó eso fue a los B.A.B. Los B.A.B. salieron de la irrelevancia en Corea para entrar a la irrelevancia a nivel internacional. Mundial, global y todo. Sí, de hecho. Pero mínimo ya son un poquito más irrelevantes, ¿verdad? Ah, claro, eso sí. No te caigas, por favor. Yo ahí me pegué otra vez. Ya no me escuché que rebota. Vale, que sigue. ¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7? ¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7? Caray. ¿Qué pasó? Uf. Saca tus teorías. Si hubiera en París, pues, ¿qué estaría haciendo? Ah, no. ¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7? Las 6 y media. No, ok, no. Sigo durmiendo. Sí. ¿Qué pasó, gente? Díganme, ¿qué pasó? Oigan, estrenos musicales. Tuvimos varios estrenos musicales. ¿Quién regresó? Regresaron las niñas de Rocket Punch con la canción Chiquita, Chiquita. Que la verdad es que no me gustó mucho. Lo que fue el regreso de Rocket Punch y las niñas de Cherry Bullet. Sí, dije... no me gusta. Que por cierto vayan a verse la nota de los estrenos musicales para que nos digan si les gustó y sobre todo para que nos platiquen si es que les agradó que les metiéramos así artistas como más who's que nadie conoce. Yo creo que ni en su casa los conocen, pero que tienen buena música. De hecho, la recomendación del día de hoy va de parte de la banda de rockcito, R&B, hip hopcito, La Cuna. Así se llaman estos chicos. En el siguiente bloque musical te voy a estar poniendo una canción de ellos que fue la que promocionaron. Se titula You. El álbum se llama Summer Tales. La verdad es que yo no los conocía. Tienen ya varios álbumes sencillos, mini álbumes, más bien dicho. Y están bajo una agencia que se llama Poclanos. La verdad es que me gustó mucho y tengo que decir, y ustedes me van a dar la razón, que cuando lo escuchen se parece mucho a The Rose, la voz, no mucho, pero tiene un aire, y eso hace una banda interesante. Entonces no se vayan a perder la canción que va a salir en el siguiente bloque musical, porque La Cuna va a estar sonando, es la recomendación de esta semana, con su canción You. Si quieren el álbum, pues ahí me lo piden, ¿no? Ya uno ya lo tiene, ¿verdad? No nos podemos quedar sin chismearle, sin vivorearle, digo, sin observar. Dice. De buena manera. Ajá, exactamente. Esperan que les compren y no vienen los putos. Estás hablando de B.I.B., ¿verdad? Dice Yuriko, a 2PM también le pasó. ¿Cómo? ¿2PM tiene canción de ritmos latinos? Creo que no me suena. No, ¿verdad? Yuriko, está correcto. Mira, Yuriko ya nos contestó. ¿Qué pasó ayer en París de 6 a 7? ¿Una hora? Pasó una hora, exactamente. Yuriko, póngame su siguiente pedido, por favor. Qué fail es esto. Pero mínimo ya te corre la ardilla, ¿no? Te chilla, ya, pero ya. Te corre. Dice Bramley, pues no sé qué pasó en París. Pues nadie, hija, pero pasó una hora. 3600 segundos. No, dije, hay que contestar más rápido, por favor. Más rápido, queremos rapidez aquí. ¿Ok? Venga. Vientos, ¿quién más regresó en estos días? Hoy... Ayer y hoy tuvimos lanzamientos, regresos de The Voice con un single llamado Echo que están colocando dentro del OS de un webtoon que se llama Solo Leveling. Leveling, así se llama. La verdad es que yo no sé de qué va este webtoon, pero algo que sí me he dado cuenta y digo, antes se había visto, pero siento que desde que lo vimos con Pac Boom, desde que Pac Boom empezó a grabar para este webtoon que sacaron, donde ella fue la voz, como la canción principal, de ahí todos se vinieron y todos empezaron a sacar host para webtoons. Entonces, en esta semana, al menos como 4 o 5 personas sacaron canciones para webtoons. Ahorita la moda es eso. No sé, estoy pensando seriamente en recomendar webtoons, pero la verdad es que los que tenía me quedé a medias. Ya pues no hay tiempo, ¿verdad?, para leer. Pero igual, si ustedes quieren recomendar alguno, pues pueden dejar ahí en el buzón de quejas y sugerencias, que espero que sean más sugerencias que quejas, ¿verdad? ¿De qué quieren que hablemos? By the way, regreso también los Chupa Viejos con un sencillo llamado The Road Winter for Spring, y la canción que lanzaron fue Calling, aunque también hay una segunda canción dentro de este sencillo que se llama ¿cómo se llamaba? Analog Radio, creo que sí se llamaba la canción, nomás me acuerdo porque la pide Yehe. La ha pedido como en 2 o 3 programas. Han de haber sido como en 2 programas. Sinceramente les voy a decir esto. O sea, yo sé que no es nocturna, pero pues son los suyos. Calling me suena a una canción que ya había escuchado. Y eso me pasó también en el último lanzamiento que tuvieron. No sé por qué. Tal vez yo ya conozco mucho el estilo de Super Junior. Puede ser. Pero cuando lo escuché dije, esto ya lo había escuchado. ¿Dónde? No sé, no me acuerdo. Tal vez fue en algún lugar, en algún concierto. No lo sé, yo ya lo había escuchado. Y en el momento en el que escuché ese corito, dije, ay, no puede ser posible. Yo ya me había pasado esto, ya me había pasado esto. Mi comentario general acerca de este lanzamiento, digo, no estuvo mal. Yo me esperaba otra cosa. No me disgustó, pero tampoco me encantó. Me gustó. Y sí, lo voy a guardar en mi playlist, pero así como que tú digas, ay, Ruto, cómo me encanta, pues no. Y como creo que pudo haber estado mejor. Fíjate que fue un sentimiento general. Yo dije, ay, ya voy a empezar de Elf Maona, pero no. Si tú vas y revisas las vistas y los comentarios en grupos de Elf, como que muchas tienen esa idea, esa ideología de la canción. ¿Qué está pasando? No lo sé. Nada más espero que, pues, que no se note tanto su flojera. Eso sí, el concepto del video me gustó muchísimo. Eso sí, tengo que defenderlo. Estuvo muy bonito, a pesar de que es un video que por un momento nos hizo pensar que iba a ser una balada tipo One More Chance. Nos dimos cuenta que no. Fue una canción un poquito más positiva, con poca visualidad. Eso sí, tengo que decirlo. Ay, colores muy oscuros para el tipo de video o el tipo de canción que era. No son colores en tendencia hasta donde yo sé, pero bueno. Dije, Too Many Beautiful Girls es como su versión de una canción de One Direction, así que no sería la primera vez. Ándale, sí, Too Many Beautiful Girls, sí, y aún así nos gusta, ¿sabes? Como que, a unos menos que más, pero aún así, si nosotros la escuchamos en una transmisión en vivo o en un concierto, no le hacemos el feo. Pero Coming es una canción así como de Super Duper, ¿no? Super Duper, lo siento, la escribió mi adorado Ituk, pero es tan difícil de digerir. ¿Qué es eso? Oigan, ¿no nos quieres hacer una invitación? Hablándote, ah, sí, claro. Para los que son de Estado de México y Ciudad de México, los quiero invitar a un evento que vamos a tener el día domingo 13 de marzo en un horario de 1 a 8 p.m. en Burberry Store. Es un evento para festejar el cumpleaños de Eli y Sohyun. Bueno, en su momento fueron integrantes de UKIS, hoy en día pues solamente Sohyun está como el líder, no sé si se han enterado también de las noticias. Es líder, vocalista, bailarín. líder, vocalista, bailarín, productor y todo. Manager, productor. No, no, mentira, ya, ya tenemos otra vez tres miembros registrados oficialmente. De hecho, no se vayan a perder el concierto de la siguiente semana. Sí, la siguiente semana sí ya vamos a tener concierto. Gracias. Vamos a tener a los chicos de Yuki's con el concierto del año 2013, si no mal recuerdo. Y ahí precisamente al finalizar, nomás para rellenar el espacio, se colocó la última presentación que tuvieron en este programa que está sacando como la música en vivo, Sam, no sé si tú lo ubicas, ¿cómo se llama? ¿Es Arirang? No. No. No, es que me quedé. Ah. No, no, no, a ver. After School, no. No. El After School, no. No. Ah, no, no me acuerdo. Okay, bueno. Si tienes la duda, te vienes a escuchar el concierto, porque pues no hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. La siguiente semana seguimos con el concierto, el primer concierto del 2013 de Yuki's. La otra semana vamos a tener otro concierto, porque ustedes se acordarán que yo debo esos conciertos. A mí no se me olvida. Yo debo esos conciertos y por eso van a estar sonando. Sí. O sea, qué emoción. Ya casi es la misma emoción que como dices, mira, popó de perro. No manches. Voy a preparar mis pañuelos para llorar. Ok, nos vamos a ir con la siguiente pregunta ya para pasarnos al bloque musical. ¿Es verdadero o falso la palabra? Todo empieza con T y termina con T también. ¿Verdadero o falso? Voy a dejar que contesten porque a mí me dejan en vergüenza pública mundial. La palabra todo comienza con T y termina con T también. ¿Verdadero o falso? Vámonos entonces a escuchar este bloque musical y regresamos en un momentito más. Estás escuchando una versión extraña y antes de dormir de mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Estoy agregando sí canciones. No, no es el de One Decay. Ay, 13, no te puedes esperar. Todo lleva un orden, por favor. Ahorita hablamos acerca del evento de Lubid. Es que este vato quiere hablar de todo en una sola sección. Pero bueno, ahorita vengo. Ya, vámonos. Se quedan escuchando. No sé qué se van a poner a escuchar, pero pues escuchen algo, ¿no? En lo que me contestan. Vámonos. Purple 그 위약감은 monster 쏘는 번거 무대 위를 컨컨 날아다녀 번번한 앞질러가 번길 역해내 뱀비 썬더 시모나치 범버 하루 깨게 경소 세강경 느꼈던 것들에 비뚤어진 코병 맨위에서 turn up 나밖에 못해 폭격 나 따라하려다 너는 다 똥 묻히고 엉엉 Welcome to my palace 다 놈들 아직 jealous 이상한 곳에 데려가 줄게 You'll be my Alice 힙트나 alcohol 나는 랩 성룡 무대 위에 꽈라 느낀다면 follow 친구 불러 모아 오늘 봄별 밤새 뿌리 너무 퇴장할게 간지 지금 내 기분은 완전 쳤어 하얘 떨어지면 너로 번호 샴페인 친구 불러 모아오는 봄별 밤새 호루라기 보는 너무 퇴장 간지 지금 내 기분은 완전 쳤어 하얘 떨어지면 너로 번호 샴페인 내 목소리 정적과 그게 극해지 한 마리 개새가 무대 위 지져 열정과 패기 정신 나간 하루 깨 야속 내 몸은 쟁취 Holy shit I love it baby shake me Ay dang so man 랩할 때 마치 기분이 비행기 옆에 정신의 일을 보는 게 책임이야 내 B.O.B.B.와 빼고는 무대와 B2B 관중 앞에서 왜 관라 간지를 감히 가서 못해 I feel like I'm not going I'm up in the stage 공기 위에 legendary 계속 walking all day man 남자 되면 초시된 포지션이 정상 위쯤 내가 뭐를 알지 느낀다면 follow me. 홀라 친구 불러 모아 오늘 봄비 밤새 휴지 뿌리 너무 퇴장할게 갈지 지금 내게 보는 완전 초사하게 떨어지면 너로 번호 샴페인 친구 불러 모아 오늘 봄비 밤새 고르라기 부른 너무 퇴장 간지 지금 내게 보는 완전 초사하게 떨어지면 너로 번호 샴페인 Deshonra tu vaca. ¿Cómo no sabes quién es Bobby? 葉を一つくれないか。ぬるい優しさではなく弱りに侵された胸の奥をえぐるような言葉。 밤이면 밤마다 오는 날이 아니잖아. 오늘은 놓쳐서 후회한다면 후회한 시간에 후회할 거잖아. 후회하기 싫어 후회할 일들을 후회하기 전에 후회 말아. We gon' get it poppin', we gon' get it.

A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m., hora del centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos de regreso, gentecilla, y yo sé, puede ser que los espanté con Jessie poniéndoselas y quitándoselas, lo siento, sorry, pero sí va a salir en el siguiente bloque musical. Lo que pasa es que se me fueron los deditos ahí de más, ¿verdad? Ay, discúlpenme, pero le volví a repetir su canción, María, para que no diga que no la quiero. No, ya le volví a poner su canción. A ver, antes de irnos al bloque musical, les hice la última, pregunta, adivinanza, test, ¿qué sería? No sé. No mueras, Sam. ¿Eh? Estaba durmiendo casi. Ya, yo sé, estamos aburridas, yo sé. Dispensen el programa todo pedorrín, pero ahorita se van a despertar porque se van a despertar. La palabra todo comienza con T y termina con T también. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es? Chan, chan, chan. Un tardo, es verdadero, las dos palabras todo y la palabra termina empiezan con la misma letra. Así es que, ¿quién fue quien ganó este verso? Fue Lilian, ¿no? No, Lilian anda en la morición, ¿no? A ver. ¿Quién fue? Después, la respuesta fue después de 13, ¿no? Porque lo vetaste de las... Ajá. Yuriko dijo que es falso. Sí, no, sí fue Lilia, verdadero. Lilia, si nos está escuchando, ponga ahí por favor sus pedidos. Su pedido, perdón, no, uno, nada más. Su pedido extra. Para pues poder disfrutarlo en el siguiente bloque musical. Dice Brownie, estoy más atenta a las preguntas de Corpi que mi tarea. Preguntas capciosas, no. Yo le entiendo hasta un día después. Híjole. Dice Sam, la respuesta es su tarea verdadero. Ok, vámonos a pasar al tema, pero les voy a dejar igual la pregunta que ni tú supiste. Y en lo que ustedes piensan en la respuesta y nos ponen las respuestas en el chat, vamos a empezar con el tema a lo que te truje, chencha. Ahí va la pregunta, ¿qué es lo que siempre viene pero nunca llega? ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega? ¿Ya? Vientos, hablemos de los disbands. Sí. Como ustedes ya sabrán, en esta semana pues nos enteramos acerca de la finalización del contrato que tienen los chicos de Newest con su agencia, ¿verdad? Pues tienen una fecha de corte, digamos, en la que termina su contrato. Y para finalizar, pues ese cierre que va a tener la banda con la agencia, y ya que tres de nuestros chicos salieron, que fueron Aaron, JR y Ren, pues nos van a lanzar un álbum que resulta ser que es recopilatorio. Y eso no sé si es bueno o es malo, porque muchos fans están temiendo que este álbum recopilatorio sea en realidad como meter las canciones viejas en un álbum nuevo, venderlo y si acaso agregarle una canción más. Yo tengo confianza en que mínimo sí una canción más nueva sí nos puedan meter, pero quién sabe. Ya no creo que la agencia quiera invertir en promociones, puesto que el contrato termina un día después. Sí. Eso sí, eso también me temo, que no. Ya dijeron, bueno, ya se van, ya. Ya, bye. Cero inversión. Ajá. En el caso de Becco y de Minhyun, pues ellos sí renovaron su contrato con la agencia. Sin embargo, estos otros tres chicos, pues sí, ya dijeron, sale, bye. Entonces, digamos que es más del 50% de la agrupación, ¿verdad? Claro. Entonces, pues bueno, vamos a hablar acerca de este y más casos, porque resulta ser que este año es el año del terror. Oh, no. Para los grupos que debutaron en el año 2015. Sam, háganos el favor de decirnos quién debutó en el año 2015. Todos los grupos que debutaron en ese año. Todos los grupos. Uh-huh. Tenemos a grupos, seguro por ahí les va a sonar. Bastards, Day 6, Icon, Daya, G-Friend. Sí, G-Friend, and Flying. No sé si llegaron a escuchar a Freddie Brown también. Seventeen. Snooper, que por ahí estaba en la playlist, sí, también. Por algo se agregó Snooper. O sea, toda la música que escuchan siempre en los programas de la playlist tienen que ver con o el tema o con la playlist. ¿Mm? Sí, también están las Twice. Ajá. Está VIX también. Está Obtention. Sí. Obtention, que pues está como que sí está, pero como que no está. Están los Zen Flying, Oh My Girl, Romeo, Seventeen, Melomance, ¿quién más? One Punch también. Los Borsters, a Kat no le gusta esto. One Punch, April, que de ellos, bueno, algunos de estos ya sabemos, pues que, cuál es su destino final, ¿verdad? Bien. De estos 77, porque en realidad fueron 77 grupos que debutaron, 9 ya se separaron. Aparte, o sea, tuvimos 77 grupos más solistas, más disbands. ¿Ok? De los 77, 9 se separaron, pero solamente 10 de esos 68 que quedaron mostraron actividad. ¿Quiénes son? Los idols que ya sabemos que no superaron los 7 años, ¿quiénes son? Pues las primeras niñas de las que nos enteramos, y todo empezó gracias a un escándalo que tuvieron acerca de bullying, fueron las niñas de April. Ellas ya oficialmente dijeron bye. Este fue el único grupo de DSP Media, y pues como ustedes saben, tuvo una carrera bastante flojilla. Su alineación cambió muchísimo. Finalmente, cuando ya se mantuvieron con las últimas dos chicas que entraron, pues salió esta controversia del bullying, que pues terminó de hecho sacando muchos integrantes de sus agrupaciones. Ustedes recordarán lo que platicábamos el otro día del caso de Bono, o el caso de este niño de Stray Kids. ¿Cómo se llamaba, Sam? No me acuerdo. No, yo tampoco. Bueno, ese niño que nadie se acuerda, ¿verdad? No sé. Ok. Otros que creemos que ya están dentro del grupo de los idols que ya acabaron su tumba y pues ya van para el hoyo, es definitivamente CLC. Este grupo de chicas, perdón, que están bajo la agencia de Cube Entertainment, pues sabemos que dos niñas se fueron en el año 2021, que es la niña Yujin, que que actualmente está en el grupo, la neta no sé cómo se pronuncia ese, no sé si es Kipier o Kiwanair, no tengo idea. Pinches nombres más que se sacan estos vatos. Denme poquito de lo que se fuman, mensos, para saber. Convive el pastel, sí, igual. Por favor, para saber cómo se pronuncian sus, cómo se pronuncian sus nombres. Gracias. Bueno, estas niñas de CNC debutaron y tan pronto debutaron quedaron a la sombra de 4 Minute, porque 4 Minute también ya estaba cerrando su época, ¿no? Ya estaban diciendo adiós y pues nada. No fueron como las relevantes. Aparte tuvieron unos conceptos tan feos de inicio. No sé si ustedes se acuerdan de la canción de Pepe. Se lo voy a poner. Ahorita las voy a buscar a ver si todavía la tengo. Que fue como que una de las canciones con las que se dieron a conocer. Sin embargo, su boom no fue hasta la canción de Hot Goblin. Con esa fue la que llamaron la atención. Y no solamente de las coreas, sino a nivel internacional. Pero a pesar de que habían llamado la atención de forma internacional, pues no consolidó, digamos, un fandom. Después sacaron Helicopter en el año 2020, pero a pesar de que esa canción fue como que un boom, un hitazo, pues entraron en hiatus. Después de eso, cuando Yujin entró en el programa de supervivencia, pues ella reveló que la agencia les había dicho que ya no les iba a dar comeback. Por lo tanto, su decisión de entrar a este programa fue más que nada para, pues vaya, empezar a buscar chamba, porque pues en el sótano, ¿quién come? Es cierto, es muy cierto. Entonces, Elky y Zorn, pues ya se fueron. Ustedes recordarán, Zorn regresó esta semana, que, oigan, qué canción la de la Zorn. Buenísima. Si no la han ido a escuchar, se llama Sharp Objects. Buenísima. La verdad, se las recomiendo mil. Vayan, escúchenla. Si no se acuerdan, pues vayan y chequen ahí la nota de los estrenos de la semana. Ahí se los agregué. La verdad es que me gustó muchísimo. Bueno, se fueron ella, Zorn y Elky. Y pues, ¿qué más nos queda esperar? Ya la agencia dijo que ya no les va a dar regreso. Entonces este año ya. Yo creo que van para el hoyo. Ya quedaron ahí. Grupos que también debutaron en el año 2012. Fíjense, estamos hablando de un año diferente al 2015. Año 2012, pero que renovaron en el 2019. Estos grupos, como renovaron en el 2019, este año 2022 también vuelven a ser un año pues difícil y primordial, porque ya termina esa extensión del contrato que llegaron a tener. No es extensión, ojo, porque obviamente por ley ningún grupo puede estar más de 7 años con una agencia. Y aguas, porque ese es un rumor que trae a Icon y la YG entre bolas, ¿no? Ningún grupo puede estar más de 7 años con su agencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la agencia? Se llega el periodo de los 7 años y dicen, ¿qué, güey? ¿Te vas o te quedas, no? Aquí está tu contrato, fírmame, y si te quedas, pues ya le hicimos, va a haber grupo para rato. Si no, pues te doy lanzamiento en solitario, te quedas aquí conmigo y chao, charito, vais el grupo. Y si no, pues ya, ¿no? Lo máximo que les pueden extender son 3 años. Entonces, ahorita esos grupos que renovaron en el 2019, pues ya están a punto de decidir nuevamente si se van al hoyo o si continúan. En este caso, las niñas de EXID renovaron en el año del 2019. Sin embargo, y yo sé, muchos amábamos o amamos a EXID, la agencia... Ay, disculpen a mi vecino. Neta, es neta. Y te vienes a parar aquí. Neta, vete. Shh. Bueno, en el año 2020 la agencia cerró. Yo no lo sabía. Ahora que estoy investigando esto me enteré y dije, ¿what? Eso explica por qué, o sea, ya EXID no tuvo actividades. Las tuvieron en Japón, hace un año hicieron un lanzamiento en Japón, pero realmente no fue nada relevante. Y recientemente Solji, bueno, en esta semana también regresó, debutó como solista, aunque solista pues ya era porque ya tenía varios hosts. Ya tenía muchas canciones que pues la lanzaron ya al ruedo como solista, pero que no le dieron relevancia. Ahorita ya finalmente sacó un primer mini álbum y qué precioso están. Vayan a escucharlo también. Y pues prácticamente EXID se considera que están en un hiatus indefinido. Ahorita sí, hay que decir, ¿se van o se quedan? Porque no hemos tenido nada de ellas. Otros que también ya, si ustedes siguieron nuestras redes sociales, se pudieron haber enterado de VIX. ¿Te gusta VIX? Sí, a mí me encanta. Ya tiene muchas, bueno, a mí me están buenas canciones. Uh-huh. Sí, VIX es uno como de los grupos que nos ha gustado a muchos de nosotros. Que si bien no quisiste al inicio, no se vale, no sean tramposos. Les dije que no se fueran a googlear. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué encontraron la respuesta? Sí, se fueron a googlear el mañana. O sea, me daría cuenta que no lo googlearon si lo hubieran puesto solamente mañana, pero lo copian tal cual y lo encuentran en internet. El mañana. Que te justifiquen su respuesta, si no, tache. Ajá. Dice María, mi novio coreano es la única trucha aquí, ¿eh? Ay, sí. Ok, VIX. Tres de ellos renovaron en el año 2019, que fueron Leo, Hyuki, Kent. Por su parte, pues Hyunim ya se retiró, ya dijo Charito Vice, ya no es parte de VIX. Pero en el caso de N y Ravi, que pues ellos firmaron con otras agencias, en su caso de Ravi pues está independiente, ellos decidieron continuar separados pero juntos, o sea, en agencias, en otras agencias, pero dentro del grupo de VIX. Hace un mes más o menos, uno de ellos, me parece que fue él, que recientemente salió del servicio militar, pues por ahí dio un avance y dijo que posiblemente VIX se iba a reunir, porque pues precisamente también ya vamos para los aniversarios, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, siempre que escuchen que alguien dice, es que nos vamos a reunir, y ya tienen los 7 años, significa dos cosas. Significa peligro. Así te lo pongo. Una de dos. O es un álbum para confirmar su separación, o es un álbum para confirmar que continúan. No, eso sí. Es muy feo. Eso es muy feo. Lo mismo va a pasar con los niños de EXO. EXO también ya cumple ya algunos ya hicieron su renovación, ¿verdad? Pero en el caso de Lei, que anda en las chinas, Suho ya anunció su regreso, Kai se tiene que ir a servicio militar, puede ser que renueven hasta el 2025, no lo sabemos, pero hay algunos que ya les toca renovar este año, entonces puede ser que haya bajas en EXO, puede ser, no lo sabemos. En el caso de B2B, pues en 2018 renovaron contratos. Ojo, B2B acaba de hacer regreso. Y estamos en el año difícil. Una de dos. Este álbum, que por cierto es una joya de álbum, ¿es el último álbum? ¿O es un álbum para confirmar que definitivamente van a continuar en la industria? ¿Por qué? Porque en el caso de B2B ha sido uno de los grupos más... Estás muy inquieta. Nomás algo que golpeas. En el caso de B2B ha sido uno de los grupos más exitosos que ha habido de su generación. Sin embargo, el escándalo que tuvieron con Neil Hoon, pues sí les dio en la torre, la neta. Sí. Por eso digo que sí. Sí, por eso digo que sí. Y hablamos de Newest. Newest renovó, perdón, en el año 2019. El año pasado, de hecho, tuvieron un lanzamiento. La verdad es que, a mi gusto, la canción estuvo buena. No fue perfecta, pero aún así no tuvieron relevancia. Y pasó lo mismo desde que iniciaron. Tuvieron un inicio súper fuerte. Tuvieron una canción muy buena. Sin embargo, no pegaban. Por alguna extraña razón, no pegaban y no sabemos por qué. Tal vez fue la agencia, lo más seguro, que la mantuvo en el sótano en el año 2016 y pues lo sacó hasta el 2019, casi cuando, pues digamos, lo sacó nomás para renovar contrato. Para tener pretexto. Para tener pretexto. Entonces ya, en el 2020 como que dijo, pues vamos a darles un comeback, como para que no digan, ¿no? Nos dio un comeback. Ahora, los volvió a meter al sótano. Ahorita 2022, año de renovación de contrato, los volvió a sacar y pues ya tres dijeron, no güey, ya no me gustó estar en el oscurito, vámonos. No, y aparte también a News lo que les pasó es que cuatro de sus miembros se fueron a Produce. Fueron los que ubicamos como News W. Y el chico Min Hyun se fue a promocionar con 101. Cosa que obtuvo pues bastante jugosidad. Porque Min Hyun en 101 dio mucho. O sea, fue una carrera corta la que tuvo los Wanos, pero realmente fue muy fructífera. Y aparte ahorita tuvieron un regreso, ¿no? Sí, tuvieron como un boom muy gigante. Sí, pero pues en parte también tiene que ver por la cosa de los programas de cómo los ayuda, ¿verdad? Sí, eso sí. Dice Brownie, adiós Newest, no hay con no. Sí, mira, María sí supo que era Woojin de Stray Kids. No, Hyunjin, ay caray, no sé. Dice Yushi, mis niños de Icon los amo demasiado, estoy esperando su comeback. Puede ser el último, Yushi. Qué mala. Me encanta ver Edmund Barter. Sí, ya. Dice. No está por un escándalo. Si no me recuerdo, Woojin no está por un escándalo que tuvo. Sí, fue también de los que salieron mal por los escándalos de bullying. Dice Chuzón, solo una está en el grupo proyecto de la CLC. No, pues ya nadie técnicamente. esa pregunta es más común de lo que parece, Corpi. Dice, EXO no ha hecho renovación. Por favor, que sea para que continúe VIX. La SM casi siempre tiene renovación, pero los manda en el sótano, así de simple. B2B no se puede separar. Yo no, la verdad no creo que B2B se vaya a separar. Si acaso sí piensa que renueven a lo mejor otros 2-3 años. Ya no sé cómo funciona la tercera renovación. Pero por el tipo de álbum que tenemos, pues la neta sí hay posibilidades de que puedan continuar. ¿Quién sabe? Dice Yoshi, Corpi siento puñaladas. Definitivamente quiero que siga EXO por mucho tiempo. Es que muchos lo queremos, pero nada más hay que voltear hacia atrás para darnos cuenta que pues el sótano. El sótano ahí está. O sea, el sótano no es exclusivo de la Jessie y de la YG, por favor. Hay varios que sufren lo mismo. Sí. Dice 13, EXO no va a seguir, miren, ya ven. EXO no va a seguir. Pues ya, es lo que yo les digo, o sea, no hay que ver para atrás y darnos cuenta. Aparte, pues muchos esperamos también que Lady forme parte de EXO y no se da. Y aparte con todo lo que está sucediendo ahorita con los chinos, la controversia que hay entre China y Corea, los comentarios que se están dando a más no poder. Si a la pobre de Ning Ning ya le está lloviendo sobre mojado, imagínense cómo le va a ir a Lei, que ya tiene su carrera hecha y derecha. Lo mismo le pasó a Victoria de FX. Victoria era una de las chicas que nadie quería por el hecho de que era china y que tenía, o sea, ella era una superestrella ya en las chinas. Entonces, vamos viendo. Dice Yushi Yu, Newest es muy bueno. Fíjate que Newest no era tan bueno. Te lo voy a decir. Newest tuvo la suerte de tener un buen lanzamiento debut. Y tuvo la suerte de tener miembros que llamaran la atención. Pero de ahí en fuera, que el grupo fuera bueno, nel pastel. Pa' buenos está VIX. Pa' buenos está B2B. Están de hecho los Yukis. O sea, esos sí son grupos buenos. Pero en el caso de Newest, no eran relevantes, no tenían buena música, no tenían buenos conceptos, no tenían buenos lanzamientos, no tenían nada de bueno. Nomás el rey vestido de vieja. Y era todo. Al rey en tanga me sonó casi casi. Ándale, casi casi. Es que era lo llamativo, o sea, del grupo. Te aseguro que, por ejemplo, nadie de las del 2015 para atrás, nadie de las que estamos presentes que conocíamos el K-pop, ubicábamos a alguien por nombre del grupo que no fuera Ren, y eso porque lo habíamos vestido de mujer. o por su carita. Pero fíjate que bueno, yo me quedé con Ren y con Junior. Junior, estaba Junior también. Irrelevante, ¿no? El rey de los irrelevantes. También me voy con mi Junior, déjenme en paz. Mira, ya te están reclamando ahí que los estás matando, que ya pares con esta masacre. ¡Nah! Ahí ya se nos va Yuriko. Yuriko, me falta una canción de usted. Ya nomás espéreme este bloquecito, ¿no? Vámonos entonces. Las nueces solo tienen bien su canción promocional. Pues la primera, es lo único, pero bueno. Vámonos a escuchar el siguiente bloque musical porque ya se nos va esta Yuriko y ella se ganó su segunda canción. Entonces va a ser lo primerito que vamos a escuchar. Que es BTS con Your Eyes Still, que ya está sonando, por cierto. Les voy a agregar también a... pues de hecho me pidieron a Jessie con Nununene. Tenía también de fondo a Newest, pues para recordar y para que duela, porque era un debut chido, ¿no? Les voy a poner también a Palo Alto con Turtle Ship, a Love It con I'm In Love. Este es un cover de Narsha. Ahorita vamos a platicar de Love It porque pues la neta, ustedes ya saben en qué andamos, pero pues igual hay que recordarles. Me pidieron a Hanson Jun con Winners, así se llama la canción. Y a Ban Jung-guk. Voy y regreso. Recuerda que estás escuchando mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita aquí en Station K-Pop. Cri cri. Bueno, bye. Bueno, bye. Un viaje auditivo por así. Esta gente que no se aprende el... Oigan, y antes de irme nada más, ¿qué es lo que siempre viene pero nunca llega efectivamente el mañana? Nadie se la voy a valer nomás por copiones. Si un tren eléctrico va hacia el norte a 300 kilómetros por hora y el viento sopla hacia el oeste en 15 kilómetros por hora, ¿el humo en qué dirección irá? Va de nuevo, si un tren eléctrico va hacia el norte a 300 kilómetros por hora y el viento sopla hacia el oeste a 15 kilómetros por hora, ¿el humo en qué dirección irá? Vámonos y venimos. Yeah. your butt. Too much. Oh, baby, what's the gotcha bad? I could give you everything, anything. Baby, can you handle it? More than I'm. Still don't give a why. Mamero. He's thugged up, they talking about me. More than all. More than I know. It's you. Grasso nan, no, no, no. 확실한 거야. 사람을 내려다보면서 믿음 무겁어. 아무도 없어. 결국 뛰어봤자 넌 벼룩이야. 우겨봤자 내 앞에서 너룩이야. This is a story about a dwarf and a giant. But it's gonna end just like David and Goliath. Keep up with my pace. If you can't lag like a hoodie, cause I'm rogue. It's G2, Be Free, Palo Alto, O-Kazin and Z-Co, the motherfucking remix, let's get it! 우린 고스톤, 다른 애들 통통, 그냥 통통 떨어져라 통통, 커지는 네 통공, 느껴지는 고통, 우린 통통, 너의 그냥 보통, 우린 고스톤, 다른 애들 통통, 그냥 통통 떨어져라 통통, 커지는 네 통공, 느껴지는 고통, 우린 통통, 너의 그냥 보통, 우린 고스톤, 다른 애들 통통, hold on, 우린 알게 너와 다른 ozone, highlight, 하늘 위로 날쏘 있는 soldiers, 공평, 내 싸움은 지 무의미한 도전. My ninjas flying over oceans. You bitches fighting for attention. 너네들이 질투하는 것은 기집애들이 나 갖고 있는 특성. 그냥 그저 극혐. 절대로 누구에게도 원주는 two fucks. You so 제일 센 형제들끼리 다 뭉쳐. 일단 대한민국 무대 모두 부셔. 적이 되기 전에 복종하는 거를 추천. Be very afraid. 마 함부로 뱉다가 시작되는 전쟁. Yeah. 친구 아니면 무조건 경계. 끝까지 빛 갖고 와봐 구워 줄게. Yeah. Yeah. We so fly so high. 여긴 부족해 산속. 나 welcome 나 highlight 항공 business class. 승무원이 가져와 땅콩. 우리 회사 주가도 상승. 얘네 적들은 미리 구해 산소. 나는 차사 너는 차 깡통. Under the no button rapper the night door. 상관없어 타이틀 돈 버전 let's get paid. 가장 중요한 건 실력. 남들과 차원 다른 비전 진정성. 내 기사가 실려 실검. 미리 근데 사진은 내가 아닌 송석형. 꼬마들이 손가락질하며 욕하지. 컴퓨터를 앞에 두고 센 척. 근데 나는 괜찮아 다 튕겨나가 다 밀어붙여. 나는 인간 거북선. 우린 거북선 다른 애들 통통. 그냥 통통 떨어져라 통통. 커지는 네 통공 느껴지는 고통. 우린 통통 너의 그냥 보통. 우린 거북선 다른 애들 통통. 그냥 통통 떨어져라 통통. 커지는 네 통공 저게 범고래한 말이 5 deep on the water exhale through the nose. 내 스타일 바이 태바 나는 정산 가리 나를 심는 순간 you fashion lord. God damn god damn 네 여친은 나를 꿈속에서 봤대. 나는 거만 절반에 나머지는 겸손. 중요한 건 balance 외주타기 선수. 거기서 거기 넌 재벌이세 아님 거지. 나머지는 나머지고 우린 같은 아버지. 족밥 같은 래퍼 스톱에서 다가 다 나눴지. 전부 다 다 나눴지. 파티 열어 you're uninvited. 하 마치 나라는 듯 판단하고 그만 듣고 맞하게 망하라고. 넌 가짜도 진짜도 아냐 그냥 나라고. 싫으면 떠나줘. 현실엔 없는 너네 맞을 상관없지. 그보다 큰 것을 난 가졌지. 가는 곳마다 사랑 보이네. 널 반겨주는 사람 모이네. 솔직히 진짜 친구는 몇 안 돼. 주변에 내 지갑을 훔치려는 노란 개. 믿어주는 사람들 정말로 고맙네. 돈 벌릴수록 사랑해. 배가 고팠게. 현실을 왜 피하는 병신들 많아. 정신을 차려 씨발 열심히 살아. 누가 밥 먹여주지 않아. 절대로 나 마음 열어주지 않아. 우리 거북손 다른 애들 통통. 그냥 통통 떨어져라 통통. 커지는 네 통공 느껴지는 고통. 우린 통통 너희 그냥 보통. 우린 거북손 다른 애들 통통. 그냥 통통 떨어져라 통통. 커지는 네 통공 느껴지는 고통. 아냐 본토 같이 못할 거면 나를 본드. What the fuck 넌 항로를 잘못 들었어. 후회할 거야 내 수중에 under. 난 물들어올 때 계속 노자. Blue Ocean에서 마저 호적. 깨는 맥주병도 거품 가라앉는 와중에도 차트위 것들이 살아남은 거북소. 어깨덕기 got money flow 모두 내 손에 써. 송민호를 저작권 부자로 만든 producer. 상해성은 보물섬 떨어지는 포물선들. 이게 마지노선이야 너로선. 무차 별적인 사태질 덕에 난 쉽게 주목을 받았고. 무심코 너희가 던진 돌에 날 두른 편견이 깨져날 것이. 이제 선비들이 행동 개시할 차례. 모방과 영감을 구분하지 못해 왜. 자식나면 네 얼굴도 표절했다 해. 내 꽃을 듣고 뻐꾸기 그만 날려맨. 나 연봉을 여의봉이라고 발음해. 맘만 먹으면 쭉 늘어나기. Yeah, I got enemies. I got a lot of enemies. 내겐 깔별로 소장되는 fabric. 우린 거북손 다른 애들 통통. 그냥 통통 떨어져라 통통. 커지는 네 통공 느껴지는 고통. 우린 통통 너희 그냥 보통. 우린 거북손 다른 애들 통통. 그냥 통통 떨어져라 통통. 커지는 네 통공 느껴지는 고통. 우린 통통 너희 그냥 보통.

거친 숨을 쉬고 잠이 차다 radio 누구보다 멀리로 우린 더 빠르게 거친 숨을 쉬고 쉬고 부서지지 않아 무너지지 않아 우리가 ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estamos de regreso, gente, sí, ya nada más para despedirnos. Todavía nos quedó parte del tema, pero yo creo que luego se los estaremos platicando ya, porque ya todos queremos ir a dormir, ¿verdad? Ya es la hora de la mimisión. Ya pesan los años. Bueno, no sin antes, pues nos despedimos para recordarles que tenemos un evento este día sábado, para que no se lo vayan a perder. Tenemos un fan meeting con el cantante pues americano Lubit. El evento se llama Living Dream with Lubit y pues se va a estar llevando a cabo el día sábado 5. El registro, ya saben, es gratuito. Les acabo de compartir la información a través del chat general. No pierdan la oportunidad de conocerlo. La verdad es que tiene mucho talento. Ahorita les voy a compartir el lugar donde tiene su música, para que si no lo has escuchado, pues te vayas a dar una vuelta. Igual en la emisión de hoy, pues ya colocamos música de él. Y pues la verdad es que tiene mucho que ofrecernos. Aparte, este fan meeting, pues está puesto para que brille, para que sea demasiado y para que sea muy cercano con el chico. La verdad, yo sí les recomiendo que lo conozcan. Vocalmente es muy agradable, la verdad. Musicalmente no se diga. Entonces, falta conocerlo en persona. Si tú no lo conoces, ¿qué le pasa? No se caiga. No me caigo. Ok. Si es que no lo conoces, pues date la oportunidad, porque acuérdense, o sea, en cualquier momento un artista pues puede catapultarse a la fama, y el momento en el que tú no quisiste tener un fan meeting cara a cara con él, pues de rato va a ser un concierto con más de 1,000,000 de personas, ¿no? Y alguien te va a tomar en cuenta después. Exactamente, entonces aprovechen las oportunidades, porque nunca sabemos cuándo les va a tocar. Recuerden, nuestras redes sociales pues tienen los posts con los enlaces para que ustedes se puedan registrar a este evento. Van a poder interactuar con él a través de la plataforma digital Zoom. Se tiene un acceso aproximado de 100 personas. La verdad es que no ha habido muy buena respuesta, tal vez porque el chico pues no es tan conocido. Pero la verdad, dense una oportunidad de conocerlo. Yo sé que les va a gustar. Vamos a tener igual la sesión de preguntas y respuestas. Él, por su parte, pues tiene muchas sorpresas para ustedes. Así es que denle la oportunidad de dejarlo entrar en su corazoncito. No les va a hacer daño, es muy lindo el niño. El evento pues tiene una duración aproximada de 2 horas, puede ser menos, puede ser más, no lo sabemos. Y pues nada, manténganse al pendiente de nuestras redes sociales. Mañana no se les olvide que tenemos el especial de TXT. Entonces va a ser a las 10 de la mañana, dura 1 hora, no crean que va a durar más. Ya todos los especiales son de 1 hora. Y a las 12 del día tenemos la repetición de La Hora Corazón, para que no se les vaya a pasar. En la noche no se les olvide venir a escuchar a Yes y Yo con Sotano Tour, un programa genialísimo, me encanta ese programa. Y el sábado tenemos la repetición de los 3 especiales. Esta semana tuvimos a Jessie, a Pentagon y la última emisión, que va a ser del lado de TXT. Entonces no se lo vayan a perder. Acompáñenos y pues yo el miércoles regreso nuevamente con una nueva playlist. Ya les dejé el enlace de la playlist en el chat de pedidos, ojalá y lo puedan ir a escuchar. Si no, pues ya saben que en la parte de abajo de la página tenemos todas las playlists que hemos compartido en las 3 emisiones que llevamos ya de mi playlist favorita. Muchísimas gracias, Sam, por haberme acompañado. Para quien no la conocía, pues ella fue Sam, estuvo aquí conmigo. Hola, gracias por la invitación, Corpi, gracias. Espero que pues haya pasado bonito. Disculpen mis voces, mis risas. Mis tarareos. Mis tarades. mis tarareos sí los llegaron a escuchar, mis caídas sí las escucharon a Laura. No, esas no, pero más o menos. Ok. Y pues nada, ya nos vamos a despedir, que pasen una bonita noche, no sin antes decirles, el padre de José tiene 5 hijos, Pata, Peta, Pita, Potaí. ¿Quién es el quinto hijo? Va de nuevo, el padre de José tiene 5 hijos, Pata, Peta, Pita, Potaí. ¿Quién es el quinto hijo? Y por si no te gustó, pues ahí te va otro. Hay meses que tienen 30 días y otros 31, ¿cuántos meses tienen 28? Oh no. Está súper fácil. Vámonos pues, pasen bonita noche, que tengan bonito fin de semana. Nosotros nos estamos leyendo el día de mañana en el especial. Gracias por acompañarnos, que descansen. Saluditos a todos, cuídense mucho. Charito, bye bye. So we can need on the hand. Sing up for the washing mom chong e pyong sang chung e pyong. 절대 끝나지 않을 거야. 지친 기대 스친 사랑 뭉그적 뭉그적 숨 쉬던 나이 탄 상처 슬픈 눈에 또르륵 또르륵 굴고 있던 나이 감싸오는 너라는 날들 들은 노래가 귓가에 남아 그렇게 한참 동안을 불러보았나 봐. 아직 고개 돌리면 날 바라보고 있을까. 숨죽여 흐르는 눈물이 아팠어. 한 사람을 사랑하고 그 마음을 간직하는 건 시간에 기대어 나를 달래느니 문득 혼자 깨어날 때 떠오른 하나의 이름 그리움이 허전하게 나를 감싸오는 너라는 날들 계절이 더 해갈수록 더 선명한 기억 속에서 이 시간을 내 가슴에 가끔은 섹시하게 워킹한 거 당당해 난 어느 정도는 Get up. Ooh, to the right headlight, I think that's not somebody. Ooh, to the left rider, check it, kiss him out of the red dragon. Rock, hey, rock, my attack is mighty far away. Rock, oh, rock, how's it put in my rocket? Beep, beep, guys, you're on my way. Home, kick out, in a car ride or die. Don't let on echo speed, I'm moving on between sound. Ignition, start. Futuristic ride, con your weekend vibe. Ooh, 기맨탄 나라 never turn around. Yeah, never get up, never get up. 어떻게 나라 never turn around. Yeah, rock your boat, never get up. Rock your boat, a cycle back along the highway. Let's go. 몰라 계절을 보내